Hay una extendida vocación por articular espacios de sujetos populares diversos que a partir de prácticas heterogéneas participan del enfrentamiento al actual sistema. Sin poner en duda el papel central de los trabajadores en la articulación de estos proyectos, apostamos a la integración de un sujeto anticapitalista múltiple, junto a pueblos originarios, campesinos, estudiantes, movimientos sociales, defensa de las minorías, géneros, profesionales, artistas y todos los compañeros y compañeras explotados, oprimidos y discriminados por este sistema. La sociedad por la que luchamos se empieza a construir en las nuevas relaciones humanas que seamos capaces de establecer, en la solidaridad y la búsqueda de valores opuestos al egoísmo, la competencia y el individualismo. Por eso, la lógica de construcción de nuestros colectivos no puede ser ni centralista, ni vertical, ni autoritaria. Estas prácticas prefigurativas deben evitar, sin embargo, el encapsulamiento y la autocomplacencia y tener como objetivo cotidiano el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos mediante cambios estructurales. Debemos enfrentar problemas básicos de vivienda, salud, educación, ingreso, acceso a la cultura y el esparcimiento, la tierra, los derechos civiles, comunitarios y de las minorías, el respeto a la madre tierra, la biodiversidad. Es decir, necesitamos un programa concreto para operar transformaciones de fondo. Texto de Martín Ogando en el libro La Otra Campaña. Estamos en la cuadrilla. Soy Miguel Mirra. Buenas tardes, Eliotero. Y nos presentamos de desde esta manera. Desde las manos van haciendo el rumbo, cuando los pies comienzan a soltar y la mañana se ceba unos mates y algunos sueños juegan a soñar. La construcción se torna una costumbre, desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados, alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, ponerse a armar. Comenzamos con un sorteo. Tenemos un WhatsApp para que nos manden al 11-4947-9846. Es un sorteo musical. Resulta que este fin de semana empieza Tomás Lipán con su canto purmamarqueño en el Teatro Carlos Carela, ahí en el Centro Cultural Cátulo Castillo. Dos entradas. A la primera persona que nos mande un mensajito de WhatsApp o de texto o un llamado telefónico. Y tenemos otro sorteo de un bolsón de frutas y verduras que acá nos trajo el compañero invitado especial del día, Javier. Tu apellido, Scheibergranf. ¿Está bien? Sí, muy parecido. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un bolsón de la Unión Trabajadores de la Tierra. Así es. O sea, los autores y los creadores del verdurazo. Exactamente. Y bueno, y acá estamos con Javier para que nos cuente un poco de dónde viene, qué es la UTT y qué pasa con el verdurazo, cómo es esa conquista de los compañeros y las compañeras. Bueno, ¿qué tal? Un grato saludo a toda la audiencia. Y sí, es así, la Unión de Trabajadores de la Tierra, una organización de base campesina. Estamos trabajando, como ya ustedes lo saben, con un enfoque de desarrollo de los territorios de producción, digamos. Esto obviamente no es solo en el ámbito rural, también tiene que ver con lo urbano y también tiene que ver con los que consumen, los que compran o los que necesitan, digamos, alimentarse. Este nexo que ustedes han visto, los verdurazos, una forma que encontramos como organización para poder manifestarnos, decir lo que nos pasa, cómo vivimos en el campo, pero también lo hemos hecho verdurazo en solidaridad, por ejemplo, en contra de la ley que afectó seriamente a los jubilados, por ejemplo, y en cada momento donde sentimos que nos tocaba la puerta, La realidad, bueno, allí íbamos con nuestras verduras, las regalábamos al principio. Y pudimos empezar a notar que la gente muy agradecida recibía las verduras, pero también nos encontrábamos pobrezas rurales con las pobrezas urbanas, digamos. Gente que por ahí venía de Seiza hasta Plaza de Mayo para irse con una bolsita de verdura, nos daba cuenta de la situación que estaban pasando las familias. Así que fue para nosotros también un termómetro y un encuentro entre pueblos, digamos. Claro. Bueno, y ahora le encontraron una manera de las ferias del verdurazo de al mismo tiempo de encontrarse con la gente urbana y la gente rural, logran una manera de comercialización ocupando espacios públicos. Exacto. Hablábamos fuera de micrófono, que es una conquista de la movilización de los productores y también y de la gente, ¿no? Sí, yo creo que el verdurazo en sí ya fue un esquema que no fue fácil de digerir para los que dicen que gobiernan. Y muchos de ellos, incluso me acuerdo en un momento el ministro de Agricultura, ministerio que pronto va a desaparecer, o ya desapareció. No, ya está, desapareció, ahora sí, es de la agroindustria. Sí, el ministro en ese momento de agroindustria también dijo, ay, qué lástima que regalen la verdura, pudiéndola vender. Y algo parecido dijo el innombrable máximo cargo jerárquico del Estado Nacional. También dijo algo parecido, a nosotros nos pareció una buena idea. Entonces dijimos, bueno, a ver, analicemos estas cosas, porque la verdad que la verdura se malpaga en el campo, llegan camiones de intermediarios que pactan entregas y al final, una jaula de acelga se paga en el campo 40 pesos, por ejemplo, que tiene 12 atados de acelga, algo así como 3 pesos con 30, un atado de casi un kilo de acelga. Es una burla y la burla se vuelve más estricta cuando ese mismo monto es el que se pagaba exactamente hace un año. O sea, tenemos hace un año que se paga 40 pesos el cajón de acelga, con algunos altibajos, pero la mayoría de los meses así. Digo la acelga como para poner un sí. Como para poner un ejemplo. Entonces, bueno, los compañeros dijeron, bueno, listo, todo por 10 pesos. Y en el todo por 10 pesos pudimos levantar el precio, pero también pudimos, que no es lo más importante, pero es una salida importante para los compañeros en la parte de la cuestión material, pero también, como decías vos, Miguel, es un encuentro con mucha afinidad de pueblo a pueblo, pueblo productor y un pueblo urbano que está también muy castigado por las actuales políticas. Bueno, nos encontramos y esto genera nexos y lazos que incluso exceden el mero intercambio comercial y nos permiten proyectarnos, nos permiten también abrir nuevos feriazos a solicitud de distintas organizaciones barriales. Y bueno, hoy por hoy estamos también en Plaza Retiro, en Plaza 11, en Constitución. Más o menos llegan casi 2 camiones por plaza, son varios cajones. Es una muy linda cantidad de verdura la que llega y bueno, y da un respiro también a la mesa, ¿no? A la mesa de tantos compatriotas, de tantos compañeros que la están pasando tan horrible, ¿no? Bueno, la verdad yo estoy sorprendido porque en todos lados hay estas conquistas, ¿no? Porque la ocupación de las plazas sin que haya represión, sin que haya que te den los permisos, es un poco producto de que algo está pasando por abajo, ¿no? Por ejemplo, y tenemos varias, en Rosario también, después los vamos a anunciar, pero a raíz de esto, de las luchas que se van ganando, de las resistencias que van cuajando, tenemos una noticia casi de último momento en relación con Córdoba, Eli. Sí, la vamos a comentar la semana que viene con más exactitud, pero en principio lo que nos llegó Nosotros habíamos pasado en algún programa esto del punillazo y de las voces de los vecinos de Cosquín que decían por la montaña no pasarán, no a la autovía de montaña. Bueno, se anunció, no sé bien si es hoy o ayer, desde el gobierno de la provincia de Córdoba, abandonar el proyecto este de la autovía alternativa a la ruta número 38. Así que... Sí, ya está fuera de circulación. Un gran triunfo de los vecinos de la sierra, ¿no? Uh-huh. Que se han levantado contra esta idea. Y vamos a... Sí, dale. No, que sí es... Yo me tocó nacer en Córdoba. Claro, sí. Y exactamente por donde estaba el trazado de la autovía está... Bueno, está el bosque nativo cordobés. Son los pisos serranos, que son bosques, digamos, de con distintos pisos, como distintas alturas, tiene una gran riqueza. Y Córdoba, hoy por hoy, es como una cancha de fútbol, digamos. Se borró absolutamente el bosque nativo cordobés. Fue por esta impronta de la soja que arrebató montes y arrebató fauna, arrebató capacidad de absorción de esos suelos, destruyó el ambiente. Estos fueron los famosos nuevos ricos de la mesa de enlace y toda esta lacra campestre que se dice el campo, pero la verdad que viven en ciudades y destruyen y contaminan todo. Bueno, ellos son los responsables intelectuales, son los responsables materiales de la destrucción del medio ambiente cordobés. Y el gobierno siempre le ha dado el espaldarazo, siempre ha avanzado con estos sectores, y esto era también un avance sobre lo último que queda del bosque nativo. Esto ya obviamente más de la mano de las empresas contratistas y de las empresas que están ligadas a los gobiernos actuales. Entonces, bueno, ese es exactamente un gran triunfo y un respiro para las macetas de naturaleza que le quedan a Córdoba. Está bien. Bueno, y también en todas partes pasan cosas, y la cuadrilla tiene sus corresponsales. Vamos a escuchar a continuación un audio que nos manda Mauricio Cornaglia, nuestro corresponsal en Rosario, y que también tiene cosas para comunicar. Desde Santa Fe, un nuevo informe para la cuadrilla socioambiental. Chavás es una localidad del departamento Caseros con alrededor de 7.000 habitantes, ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, sobre la Ruta Nacional 33, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Rosario. El jefe comunal, Lucas Lesgard, sostiene que la prioridad de su gestión es velar por el cuidado de la salud de la población y el medio ambiente. Ese criterio tiene como principal fuente de inspiración el diagnóstico aportado por el campamento sanitario desarrollado a nivel local en el 2014 y cuyos resultados finales se conocieron públicamente en 2017. El trabajo, llevado adelante por un equipo de docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, con la participación de estudiantes avanzados en el marco del ciclo de práctica final de la carrera, reveló, entre otros datos significativos, que los tumores son la principal causa de muerte en Chavás en los últimos 15 años. Una vez presentado el informe, el presidente comunal fue convocando a las autoridades de diversas instituciones de la localidad y a los vecinos en general para comenzar, entre todos, a poner fin a los modos de producción que tanto daño están ocasionando a la población. Siguieron reuniones con especialistas en distintas áreas, aportando mucha información y experiencias que empezaron a tener sus frutos hace un año atrás, cuando se decide ingresar a la Red Nacional de Municipios y Comunas que fomentan la agroecología, la RENAMA. De esta manera, Chavás pasó a ser la primera localidad santafesina en integrar esta red. Continuaron las charlas y reuniones, se fueron sumando cada vez más vecinos, entre ellos productores. Como resultado, algunos de los mismos, convencidos de que se puede producir sin el uso de venenos, comenzaron a dar los primeros pasos para ir hacia un modelo sano cuyas prácticas no pongan en peligro la salud de la población. Yo no voy a hacerme el tonto, aunque esto pueda generar resistencias en algunos sectores, decía y sostiene el presidente comunal. En estos días, un nuevo capítulo. Del 23 al 25 de septiembre, la localidad de Chavás fue epicentro de un estudio piloto a nivel nacional con la vista puesta en el ordenamiento territorial y la implementación en el área periurbana de un desarrollo de producción agroecológica, incorporando metodologías y propuestas enmarcadas dentro del paradigma definido como escudo verde. El trabajo fue realizado por investigadores pertenecientes al Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, GEPAMA, de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección del especialista Walter Penge. El GEPAMA ha venido trabajando desde sus inicios las interfaces urbano-rurales y los impactos de la agricultura industrial. La transferencia de conocimientos al medio socioproductivo fue realizada en Chavás en un trabajo de campo exploratorio. Han sido 3 días muy intensos interactuando con los vecinos que viven en las interfaces, los docentes de escuelas primarias y colegios secundarios, comerciantes, productores rurales, pequeños, grandes y medianos, empresarios de las distintas industrias, ingenieros agrónomos, jóvenes y mayores preocupados y ocupados, periodistas, funcionarios de la gestión local que fueron facilitadores de información y datos públicos. Los siguientes viajes de muestreo y entrevistas permitirán avanzar en una investigación que permita explorar el hecho de la necesidad de un ordenamiento territorial especial. Es más que claro y reconocido por todos que la agricultura industrial, que llega hasta la vera de las propias viviendas, debe virar hacia otro modelo productivo, y en esta interfase en especial de forma rápida e irreversible. Luego, podrán discutirse una ampliación de estas oportunidades hacia espacios más amplios, pero ahora la propuesta de un escudo verde agroecológico ha tenido la oportunidad de ser escuchada por quienes pueden llegar a ser sus usuarios de manera directa. Chavás está aprendiendo a conciliar pequeños cambios más allá de las confrontaciones. Ni las buenas prácticas agrícolas, ni los sistemas de manejo de la agricultura industrial pueden contener la enorme carga ambiental química que recae en forma directa o indirecta sobre las personas, el ambiente o los alimentos que éstas consumen, en especial en la periferia del pueblo. La banda de restricción y el apoyo de esta a un ordenamiento territorial integral se hace imprescindible para lograr sustentabilidad en el largo plazo. La idea es convertir los conflictos en propuestas, y es aquí donde la agroecología es, para estos pueblos intermedios, hoy rodeados de un mar verde contaminante, una enorme oportunidad de transformación. Además, se encuentra previsto un relevamiento ambiental tendiente a analizar el estado y la calidad del suelo, así como del aire y el agua, lo que también contribuirá a fortalecer las políticas públicas de salud en esta comunidad del sur santafesino. En eso está Chavás, en cambiar las protestas por propuestas, reales, viables, posibles y beneficiosas para todos. Es, sin dudas, este pueblo uno de los fueguitos de los que nos habla Eduardo Galeano. Muchos lo están mirando y no pueden evitar parpadear. Quien se acerca, se enciende. Esa es la idea. Y era nuestro corresponsal, Mauricio Cornaglia, desde la provincia de Santa Fe. Y yo recuerdo que hace poco hicimos un documental, Agroecología, Tiempo de Labranza, donde está Javier, que habla sobre agroecología, relacionando este tema con el otro. Y la agroecología, que es una necesidad inmediata, y la UTT lo levanta también, ahora nos cuenta Javier, también está relacionado con el cambio social. No están separadas una cosa con la otra. ¿Me contás un poco, Javier? Sí, exactamente. El cambio que estamos buscando como organización es un cambio estructural. Nosotros hablamos obviamente de cómo estas familias, estos compañeros, podemos estar todos, digamos, involucrados en un proyecto colectivo que nos permita pasar de una estructura casi de explotación porque, digamos, trabajo tenemos. En la UTT trabajo hay mucho, y son más de 8 horas, son 16 horas, y muchas veces a través de uso de linterna se llega hasta las 20 horas de trabajo. O sea, trabajo hay. Lo que hay también es una explotación tremenda y una subordinación enorme de ese trabajo a las normas que va imponiendo el mercado o los capitales que están involucrados en el sector. Imagínense que un productor financia absolutamente, un compañero, digamos, está financiando permanentemente todo el sistema. Se alquila la tierra, se compran los plantines, se compran todos los insumos que hacen falta para la producción, se produce, se paga la luz, que hoy la luz es más caro incluso que el alquiler, y cuando se está la verdura está lista en una jaula para mandarse al mercado, se manda al mercado y el compañero no va a cobrar todavía, va a cobrar recién en 15 o 20 días contra carga, contra una nueva carga. Lo que configura que el principal, que son cuentapropistas casi, te diría, pero tremendamente esclavizados. Esa situación a nosotros no nos permite proyectarnos como una organización seria con capacidad de avanzar y de transformación, porque nos tenemos que sacar un par de lazos de encima y de lastres, digamos, y ese cambio que nosotros buscamos también impacta obviamente en la temática de la tierra. Estamos claro. hablando de, obviamente, el acceso a la tierra, ¿no? Claro, consignas de incluso reforma agraria, consignas desde cuántos años hace que se plantean, ¿no? Asignar un pedazo de tierra. No se está pidiendo ninguna exención impositiva, ¿no? Se está pidiendo un pedazo de tierra. Hoy el Papa también lo plantea como un derecho, como un pecado capital hoy no poder darle a un campesino un pedazo de tierra para su trabajo. Entonces, bueno, desde esa mirada de la lucha por la tierra, pero también la lucha por una forma de producción distinta. Cada compañero desembolsa 250, 270 mil pesos por año en químicos. Cada compañero, cada familia de la organización invierte en este país alrededor de 500 mil pesos por hectárea, cuando dicen que no hay inversión extranjera. Esta es la inversión extranjera. Es inversión de inmigrantes y de compatriotas que están acá trabajando, laburando, rompiéndose todo. Invierten medio millón de pesos por hectárea. Imagínense eso sobre 6.000, 7.000 familias que configuran el universo de productores. Imagínense la cantidad de millones que se invierten, son inversiones y se invierte también el trabajo y se postergan disfrute, se posterga la vida para ir detrás del mango que permita vivir. Eso no es vida, nosotros así lo planteamos, no es vida no poder tener tiempo para la familia, no poder tener no solo la materialidad, el tiempo también juega en contra. En el campo son todos trabajos muy acelerados, mucha cantidad de horas, mucha explotación. Entonces tampoco queda tiempo para estar con los hijos, tampoco queda tiempo para el desarrollo de la familia, en fin. Todo esto configura el cambio que nosotros estamos buscando, este cambio social y este cambio también estructural. Tiene que ver con la reforma agraria, tiene que ver por eso con la agroecología, que es una forma distinta de producir, una forma sana. ¿Cómo vamos a pretender llevarnos una lechuga que está un mes nomás en el campo, llevarla a la boca con químicos, digamos? No hace falta, es algo absolutamente innecesario. Y no solo innecesario, sino que también el aumento sostenido, por ejemplo, del dólar hace que sea imposible seguir este ritmo de producción. Entonces la agroecología nos desancla también de este aumento permanente del dólar, devenido de la especulación financiera de estos verdaderos ladrones, y no nos quedan ya frentes que no estemos atacando, digamos. La organización trabaja sobre el tema de género, trabaja sobre el tema de salud comunitaria, tenemos un jardín de infantes, por ejemplo, que tiene alimentación agroecológica para que las compañeras también y compañeros puedan no estar preocupados por el cuidado de sus hijos mientras laburan, digamos, y a la vez que los chicos tampoco estén en lugares donde los padres estén trabajando sin poderle prestar mucha atención. Entonces tener un jardín de infantes también con compañeras que también ellas desarrollan su actividad. Bueno, son parte de los cambios, ni hablar de los campos que se han ido consiguiendo para trabajar, de la colonia de Jáuregui. Ahora tenemos una estructura también de comercialización y estamos en más de 15 provincias, realmente desde Jujuy hasta Chubut hay compañeros organizados en la UTT, realmente es un orgullo formar parte de esta organización.

crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Estamos de vuelta en La Cuadrilla, ¿no es cierto, Eli? Sí. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros nuestros queridos oyentes? Al 11-4947-9846. También tenemos un Facebook, una página, Proyecto La Cuadrilla. Y ya que estamos, les decimos que se animen a mandarnos un mensajito, que tenemos dos sorteos. O por lo menos al primero que llame, que se comunique, entradas para ver a Tomás Lipán este fin de semana. Y tenemos un bolsón Sano, Seguro y Soberano de la UTT. Un bolsón de verduras y frutas. Así es. Si no llaman, mejor, pues me la llevo yo. Bueno, bueno, vamos, vamos cerrando, charlando con Javier. Esta riquísima entrevista que estamos realizando con la experiencia de la UTT. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando recién empezaban, me acuerdo Nahuel, que teníamos charlas, que nos conocíamos de otras militancias previas, y era todo un esfuerzo, todo, pero lo que están consiguiendo es una cosa magnífica. Así que, y bueno, para diciembre, voy adelantando, estamos pensando desde el proyecto La Cuadrilla de llamar a una jornada de reflexión, no sobre el diagnóstico, porque ya más o menos todos los que estamos lo conocemos. Está fácil. Lo que nos falta es una proyección, nos falta proyectar hacia adelante. Todas las luchas, no solo ambientales, sociales, de género, culturales. Yo creo que llegó el momento de empezar a plantearnos seriamente una coordinación, ¿no?, y un programa de acción común. ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, sí, absolutamente. Es importante para adelante poder ver cuál es el proyecto, digamos, que nos une. Muchas veces pensamos en organizaciones, bueno, organizaciones campesinas, organizaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos, etcétera, y vamos sin querer... o mejor dicho, la realidad nos va segmentando y nos va juntando y agremiando, pero por ahí no generamos estos otros lazos o estas otras reflexiones que nos van a permitir sentirnos hermanados en proyectos políticos muy afines, digamos. Por eso nosotros hablamos de que los territorios, digamos, las formas como se puede mirar un territorio es como está en la cabeza de cada uno, ¿no? Quien habita nuestra cabeza es quien define el territorio o quien define cómo son nuestros principales motivos de lucha. Entonces, juntarnos a reflexionar nos va a permitir quizás lograr una sintonía que nos pueda aunar en un proyecto a futuro. Yo creo que hoy hablar de soberanía alimentaria, por ejemplo, es algo en el que muchos se ven invitados a mojar el pan, por así decirlo. Cuando hablamos de alimentación sana, de producir, de tener disponibilidad de alimentos para toda la población con calidad y que no sea solamente vía acceso monetario o de los alimentos, son alimentos, la gente necesita alimentos para vivir, como el agua y como el aire y como las relaciones sociales, digamos. Entonces, estas cosas nos permiten, bueno, por ahí pensar sobre algunas, quizás algunas ideas fuerza o alguna consigna de lucha o consigna, cómo ir estructurando un proyecto político común hacia adelante, que obviamente tendrá que ver cómo estamos incluidos todos y quiénes y todas y todes y cómo nos podemos de alguna manera... Eli nos reta, sí, pero está muy bien. Y cómo de alguna manera nos podemos sentir todos formando parte, digamos. Bolivianos, argentinos, paraguayos, todos los que vivamos acá, somos todos inmigrantes, no nos olvidemos nunca de eso. Y cómo podemos, junto a los pueblos originarios, junto en una mirada bien inclusiva, poder pensar un proyecto de país, una patria para todos, digamos, con alimentos, con un futuro para los niños y un futuro para los jóvenes, con trabajo. O sea, cosas obvias, hoy parecen consigna casi setentista, hablar de trabajo, hablar de alimento, hablar de cambio social, hablar de tener una vivienda, bueno, en fin, nos encantaría participar de esa jornada. Bueno, estás invitado, entonces ya comprometido. Bueno, gracias, Javier. Vamos a seguir con nuestros corresponsales. Vamos a escuchar a los compañeros de 9 de julio, que nos mandan algunos audios muy interesantemente armados y muy interesantes de contenido. Así que vamos a el informe de conciencia de 9 de julio. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. En columnas anteriores hemos hablado sobre la cantidad de pesticidas que se usan. Sí, sobre el partido de 9 de julio, el equivalente a una pileta olímpica. Bueno, y los efectos que provocan sobre la salud de todos nosotros. Sí, el doctor Berseniassi y su equipo encontraron que en plena pampa húmeda sojera la incidencia de cáncer es el doble que la media nacional. Es más peligroso vivir en el campo que en la ciudad. ¡Uf, qué panorama! Estamos en el horno. Si seguimos produciendo con pesticidas, sí. ¿Y cómo si no? Bueno, hablamos de que hay una alternativa que es la agroecología. ¿Y eso? ¿Es volver al arado tirado por caballos? ¿Un retroceso en el tiempo? No. Fíjate lo que dice Martín Zamora, que es investigador de la chacra experimental del INTA de Barro, partido de Tres Arroyos. Es una ciencia nueva, relativamente nueva comparada con otras, que agrupa un montón de ciencias nuevas, también como la agronomía, la ecología, la etnobotánica. Hay muchas ciencias asociadas. Bien, entonces es algo nuevo. No tanto, porque hay un productor agropecuario de Benito Juárez que se llama Juan Kier. ¡Ah! El de la Aurora, es famoso. Sí. Desde el año 1990, que arrancó trabajando con agroecología. Un campo de 650 hectáreas que en el 2016 fue tomado como modelo por la FAO. Mira, acá tengo la lista de objetivos que se planteó Juan Kier para su producción agroecológica: estabilidad económica y productiva. Sí, además bajar los costos, disminuir los insumos, evitar el uso y la manipulación de productos tóxicos. En definitiva, él quería mantener el campo igual o mejor de lo que se lo dejaron sus padres. ¿Y habrá logrado cumplir con estos objetivos? Sí, y eso está documentado. amplió las instalaciones del campo y de la casa, está al día con sus impuestos, le pagó estudios universitarios a sus dos hijas, hizo viajes de placer y también pudo sostener al personal. Ah, y eso no es poca cosa cuando el modelo agroindustrial despide personal. Ahora, el cuentito de la agroecología está muy lindo, pero a la hora de los bifes, el tipo que tiene un campo quiere ganar plata, mucha plata. Bueno, otro mito que se cae. Los que trabajan con agroecología ganan más plata. No, ¿cómo puede ser? Y porque los rindes son más o menos iguales, o sea, que la guita que entra al vender la cosecha o un animal es más o menos la misma que en el modelo agroindustrial. Ah, ¿y entonces por qué ganan más plata? Porque en el modelo agroecológico gastan poco y nada en insumos. Entonces, la ganancia es mayor. Martín Zamora, en el INTA, ha logrado duplicar el margen bruto del módulo agroecológico en relación al módulo agroindustrial. Y aparte, el modelo agroindustrial genera dependencia en el uso de insumos de síntesis química. Fíjate cómo lo explica un gran referente de la agroecología, Eduardo Cerdá. Sí, yo digo que esta es una agricultura droga dependiente. Porque el concepto de remedio viene a, si yo lo uso, me curo, me sano, debería dejarlo de tomar. Pero si de 2 litros que usábamos de un herbicida pasamos a 4, pasamos a 6, pasamos a 8, a 10, Chaco está en 40 litros en algodón. Entonces, eso no es un remedio, eso es una droga. Ahora me imagino que si yo tengo un campo explotado agroindustrialmente, que literalmente está por explotar, con la carga de agrotóxicos, por la falta de biodiversidad y por la baja fertilidad, no debe ser fácil pasar a un modelo agroecológico. No, no es tan fácil, porque si bien requiere poco capital, requiere mucho conocimiento. Implica rotación de cultivos, combinar agricultura con ganadería, usar cultivos de cobertura. En definitiva, es una nueva agronomía que recupera la fertilidad del suelo, el estado de las plantas y de los animales, y todo eso basado en un concepto de salud y de equilibrio. Y lo que no es poca cosa, nosotros en equilibrio con un sistema que nos provee de alimentos sanos. Y para terminar, ¿esto de la agroecología es algo muy chiquito o es un sistema en crecimiento? En franco crecimiento, como lo dice Eduardo Cerdá. Y hoy estamos trabajando más de 20.000 hectáreas que no están utilizando agroquímicos, por lo tanto han bajado sus costos y los rendimientos son similares. En el caso de la Aurora son mejores. Saludos de Conciencia Agroecológica de 9 de julio. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. Bueno, nos vamos yendo, pero tenemos un par de anuncios para hacer sobre lo que viene en el programa. Vamos a escuchar a nuestros corresponsales en La Rioja, Jenny Luján, Pía, que nos mandan un informe muy interesante de jornadas de encuentro en el noroeste. Y después de eso vamos a escuchar a Tomás Lipán, que nos ha regalado las entradas, y nos vamos yendo, ¿no es cierto, Eli? Con sí. Para que nos vean, nos escuchen. Sí, nos escuchen. Despedimos, gracias a... Es con tristeza lo estás diciendo. Y sí, no me quiero ir, de acá una semana. Bueno, y ya entonces nos vamos despidiendo de la audiencia y vamos yendo con los informes grabados y la música de Tomás Lipán. Tomás Lipán, y hay tiempo para que manden mensajitos para el bolsón de la UTT y las entradas de Lipán. Bueno, hasta la próxima, nos vamos. Hola, compañeros de la cuadrilla, desde Chilecito a La Rioja, Jenny Luján, Pía Silva. Una vez más comunicándonos con ustedes para contarles lo que anda pasando por aquí. La semana pasada les estuvimos contando de que se realizaba el fin de semana del 29 y 30 de septiembre un encuentro del regional UAD Noacuyo, y en ese marco una charla debate denominada Territorios en Resistencia. La compañera Soledad Moreta, de la Asamblea por la vida de Chilecito, les contará una evaluación de lo que fueron estas jornadas. Posteriormente, Karina Joffre comentará sobre por qué la estrategia de patrimonialización y de declaración de parques nacionales está siendo en este momento una estrategia de desposesión de los territorios. Por otro lado, también compartiremos con ustedes la voz de una compañera de la Asamblea de Fiambalat, quien nos va a comentar lo que está ocurriendo por ese territorio. Sin duda son varios los audios, pero queremos compartirlos con ustedes. Ojalá en este programa se puedan escuchar todos, pero si no es así, seguramente ustedes sabrán en qué momento lo comparten. Un abrazo desde este hermoso valle, un día muy bonito por acá. Y por cierto, los saludamos y los esperamos siempre. Queridos compañeros, les mando a través de este mensaje desde San Juan, una especie de balance, repaso, lo que fue la charla, taller, conversación que hicimos en el marco de la última regional del agua que se llevó a cabo en Chilecito y que los compañeros gentilmente de la Asamblea Chilecito por la Vida nos invitaron a compartir con ellos y a reflexionar, particularmente sobre un tema muy específico que es el proyecto de declaración de Parque Nacional del Famatina. Bueno, en la charla el disparador fue analizar, repensar, exponer las complicaciones, los atropellos también, que han significado la última declaración que realizó Parques Nacionales en Argentina, que es la declaración del Parque Nacional Aconquija en territorio tucumano-catamarqueño. Bueno, nuestra presentación giró en torno particularmente al debate que abrió el compañero y hermano Marcos Patrana de la Unión de Aguita, en donde él nos contó pormenorizadamente cuáles fueron los procedimientos que violentaron la decisión de las comunidades, la falta de información, la manipulación intencionada de los objetivos del proyecto, que claramente, en el caso de Aconquija, se relacionan con el Plan Belgrano y una construcción de una serie de obras de energía hidroeléctrica particularmente, que pretenden concentrar la distribución de agua y energía en el territorio de las comunidades alrededor de la Aconquija. Hay dos comunidades indígenas que decidieron apartarse del parque. La Unión de Aguita formuló un documento muy fuerte planteando las disidencias y las críticas profundas a un proyecto que pasa por alto los convenios internacionales y el plexo jurídico vigente en Argentina para derechos indígenas. El caso de Famatina, a diferencia de Aconquija, se plantea en un territorio donde no hay comunidades indígenas organizadas, por lo cual, al no haber derechos especiales, generalmente parques nacionales, la administración nacional, pasan y atropellan, pasan por arriba y atropellan los derechos de las comunidades campesinas, rurales y la ciudadanía en general. En mi caso, como investigadora del CONICET, como militante en estos temas también, como indígena huarpe, he venido viendo y siguiendo estos casos de los efectos de la patrimonialización, que no solamente toman cuerpo en los parques nacionales, sino en toda una serie de figuras alrededor de ellos. Los sitios arqueológicos, los sitios Ramsa, las áreas protegidas de orden municipal, nacional, los patrimonios de la humanidad promovidos por UNESCO, en general, en Sudamérica, en Latinoamérica, están funcionando como formas silenciosas. Bueno, la charla giró en torno a esos temas, tratamos de dar información a los vecinos chileciteños para poder tomar información. Algo muy alarmante es que ya a más de un año de tratativas para la creación del Parque Nacional Famatina, los pobladores no tienen acceso al proyecto en su versión papel de lo que sería el Parque Nacional. O sea, no desconocemos los objetivos concretos. Viendo los objetivos de la declaración del Parque Aconquija, que incluso en su proyecto tienen otro nombre, ¿no? Que van dirigidos esto a la producción de energías en la zona, nos alertan también cómo estas dinámicas de la creación de parques nacionales están vinculados a intereses. Intereses vinculados a la forma de extractivismo, en las cuales se incluye también la habilitación de permisos para realización de proyectos mineros, pero también para otros tipos de extractivismo como son los proyectos que estimulan la concentración inmobiliaria, el turismo internacional, que tiene un impacto profundamente negativo en nuestros territorios y de los cuales sobran casos para analizar y aprender de los impactos del patrimonio en la actualidad y su vinculación concreta con el extractivismo. Bueno, compartirles eso, y bueno, la jornada fue mucho más amplia que las compañeras seguramente han compartido con ustedes. Bueno, para quienes les interesen también pueden ver en las páginas de la UAC información sobre estos temas y particularmente sobre la alerta, ¿no?, a estas nuevas modos de extractivismo que se camuflan como formas de protección en las cuales el Estado y los extractivismos forman alianzas para estimular estos procesos de despojo silencioso en nuestros territorios. Les mando un abrazo y bueno, hasta la próxima. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotescos troveros, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotescos troveros, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de las tragedias de tu alma inquieta, y ella en tu locura de adorar la luna, es locura eterna de todo poeta. Y esa tu locura de adorar la luna, es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Te sabes feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad ocultas, y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Repican tus voces en franca porfía, tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie.